Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Última hora del programa, última hora de La Rosa de los Vientos. Casi 60 minutos por delante para disfrutarlos todavía. Hablaremos de cine dentro de unos minutos. Será con José Manuel Escribano. Muchas noticias importantes a lo largo de esta semana. No todas buenas, no todas buenas en el mundo del cine. En el mundo de la cultura, en su agenda, Martín Expósito, entrevista maldita a Nerea. Y vamos a tener además muchas otras informaciones de la actualidad en el mundo del espectáculo, en el mundo de la literatura, en el mundo de la música. Y como no, el mundo del cómic con Raúl Sogún desde Salamanca. Y tiempo para vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Ya hemos salido del cine, por la puerta de atrás, en silencio, para adentrarnos en el callejón de José Manuel Escribano, en donde vamos a comentar pues un poquito la actualidad del mundo cinematográfico durante estos últimos días. Actualidad triste. Ya prácticamente todos los oyentes lo sabrán y hablaremos dentro de unos minutos sobre el fallecimiento de David Carradine. Pero en nuestra portada, algo más alegre, aunque, bueno, veremos la película un poquito cómo trata la vida de Coco Chanel. En nuestra portada, Audrey Tautou. ¿Haría algo por mí? ¿Qué le gustaría que hiciera? ¿Que me sonrojara? ¿Que bajara la mirada? ¿Me haría compañía? Señorita, ¿a quién debo anunciar? Gabriel. Coco. Ni que no tuviéramos estilo. Deberías ponerte un corsé, estarías más femenina. ¿Qué disfraz es ese? Lástima, casi parecías una mujer. ¿Interrumpo? Felicitaba a Coco por su estilo. Ah, su estilo, sí. No le animé demasiado, tendré problemas. José Manuel, que me enrollo, y como yo ya te he saludado antes de entrar en antena, no te he dicho ni buenas noches. Bueno, buenas noches, sobre todo para todos los amigos que nos están escuchando. Audrey Tautou en nuestra portada esta noche. Pues sí, Audrey Tautou después de Amélie y Coco antes de Chanel, que es el título original de esta película que en España, por esto de que somos así de explicativos, le hemos puesto Coco de la rebeldía a la leyenda de Chanel. Bueno, la vida de Coco Chanel antes de ser Coco Chanel, la película que protagoniza exactamente Audrey Tautou y con ella Benoît Poelvoorde y Alexandre Nivola. Benoît Poelvoorde está realmente sensacional en ese personaje del protector de la jovencita Coco Chanel. La película, digo, cuenta exactamente eso, desde la infancia, una infancia pobre, desvalida. Coco, Gabriel, que era su verdadero nombre, y su hermana fueron abandonados por su padre en un orfanato, en un colegio para niños huérfanos y más o menos abandonados, ¿no? Y bueno, pues desde esa niñez a su primera juventud, en la que Gabriel Coco quería ser cantante, de ahí le viene su apodo precisamente, de una de las canciones que ella más o menos bien hacía en bares de mala muerte, en teatrillos, en fin, trataba de abrirse camino como podía junto con su hermana. Después le dio un poco más por la costura, tuvo un poquito de iluminación, no se sabe de dónde, pero empezó a coser y empezó a hacer sombreros. Según cuenta la película, Coco Chanel llegó al mundo de la moda a través de los sombreros y también, desde luego, cuando ella se dio cuenta de que el atuendo que llevaban las mujeres era cualquier cosa menos cómodo. A ella le decían que no era femenina, claro, porque llevaba pantalones, llevaba chaquetas, se ponía camisas de hombre y corbatas. La verdad es que Coco Chanel lo que hizo fue revolucionar absolutamente el mundo de la moda femenina. Yo creo que metió a la mujer en el siglo XX, porque esas cosas que llevaban las señoras, como acabamos de oír, ponte un corsé que estarás más femenina. Y decía Coco Chanel, nombre, no, quítate el corsé, ponte una camisa y unos pantalones y verás como, a pesar de que parece que vas vestida de hombre, eres muy femenina y muy elegante. Ese seguramente era su secreto y ese nacimiento de la figura de Coco Chanel es lo que cuenta la película. La película termina con el primer desfile ya triunfador de la gran Coco Chanel, la diosa de la moda que ha sido durante tantos años. Ha sido nuestra portada, Audrey Tautou, interpretando a Coco Chanel. Tiempo ya para las noticias. Solamente un español puede llegar a la Universidad de Harvard en su, creo que convención número 389, recibir el premio del doctor honoris causa y decir que es estupendo esto de ser un autodidacta. Y va y lo dice en el centro de enseñanza número uno del mundo. Pues sí, las declaraciones de Pedro Almodóvar, que de él hablamos, han sido sensacionales. Yo nunca he ido a la universidad, una, y qué cómodos van los chicos con pantalón corto debajo de la toga. Se conoce que se fijó bien en ese detalle, naturalmente, ¿por qué no? No creo que el rey Juan Carlos fuera en pantalones cortos cuando fue también doctor honoris causa por la Universidad de Harvard. También Josep Lluís Sert, también Joan Miró en los años 60, españoles ilustres que han ganado este honor por una de las universidades más importantes del mundo, sin ninguna duda. Doctor honoris causa, Pedro Almodóvar, doctor honoris causa de las artes, como Walt Disney, el gran artista del cine, como Leonard Bernstein, músico, como Philip Roth, el escritor, ya modernamente, escritor absolutamente contemporáneo. En fin, a Almodóvar se le da muchísimo mejor fuera de España que dentro, eso está muy claro. Acaba de tener una terrible polémica con un colega de la crítica, su película última marcha regular en España, y sin embargo, en el extranjero, nada menos que recibe este doctorado honoris causa, que a mí, por lo que me toca, poquito, pero de alguna manera, ¿verdad? Somos contemporáneos, somos colegas casi de profesión y somos del mismo país, naturalmente, pues me llena de orgullo, ¿por qué no? Almodóvar, de todas maneras, va a seguir estrenando Los abrazos rotos. Con este doctorado no se acaba su carrera cinematográfica. Se estrena en Alemania, en Holanda, en Gran Bretaña, en Suecia y en Israel este verano. Inmediatamente después ya va a Latinoamérica y el estreno previsto en Estados Unidos, el país en el que seguramente va a tener más éxito, se producirá en noviembre. Pedro Almodóvar, de noticia en Estados Unidos, como de noticia, dentro de muy poquito tiempo, el retorno de uno de los grandes, Jack Nicholson. Pues sí, Jack Nicholson lleva dos años ya sin trabajar, desde Ahora o Nunca, con Morgan Freeman, esa película un poco crepuscular de ellos dos, de señores mayores, pero vuelve al cine y vuelve de la mano de unos de los directores que mejor le entienden y con el que mejor se lleva, James L. Brooks, con el que ya trabajó, recordemos, en La fuerza del cariño, que le valió un Oscar, en Al filo de la noticia y en Mejor imposible, el segundo de los tres Oscars de la carrera de Jack Nicholson. En esta película de James L. Brooks, que se va a rodar inmediatamente ya en este mismo mes, aunque todavía no tiene título definitivo, Jack Nicholson, digo, va a ser el padre de Paul Rudd en una comedia. Es una comedia, como dicen ellos, de amor y deporte, con Reese Witherspoon, que va a ser una jugadora de softball, esta especie de versión un poquito suave del béisbol, que juegan también las chicas, entre Owen Wilson, que es un pitcher, me imagino que de otro equipo distinto, y el Paul Rudd, que es un ejecutivo de una importante compañía. Entre Reese, y Owen y Paul hay un triángulo amoroso, y Jack Nicholson es el padre de Paul Rudd, uno de los actores, de los nuevos actores cómicos americanos mejor considerados. Que dentro de muy poco, además, Jack Nicholson lo vamos a ver hasta en la sopa. Me refiero, y estoy pensando ahora en el baloncesto, en esa final de la NBA con Los Ángeles Lakers de Gasol como protagonistas, porque es el aficionado número uno de Los Ángeles Lakers. ¿Cómo va a faltar? En cualquier retransmisión veremos ahí está a Jack Nicholson ahí sentado. Bueno, 72 años, eso no le quita ni las ganas de trabajar ni las ganas de ver baloncesto. Sin embargo, lo que sí nos ha dejado muy mal cuerpo esta semana ha sido levantarnos el jueves por la mañana, sí, creo que fue, con esa noticia trágica, triste, el fallecimiento de David Carradine. Pues sí, también a los 72 años. Uh-huh. David Carradine fue hallado muerto por la mañana, después de que lo echaron de menos en la tarde anterior en su trabajo. Estaba rodando la película Stretch de Charles Demeaux en Bangkok, y allí apareció en su habitación muerto en circunstancias confusas que, en fin, veremos, algún día se aclararán. Y tampoco hace falta, porque lo importante de David Carradine es su trabajo durante tantos años, aquella gran popularidad con el personaje de Kung Fu en la serie Kung Fu. En los años 70, prácticamente 60 episodios de la serie, y además emitida en todas las televisiones de todo el mundo. David Carradine nació en Hollywood, en el seno de una familia de artistas. Era hijo de John Carradine, uno de los actores favoritos de John Ford. no le gustaba a él eso de la interpretación, quería ser hippie y agricultor, en fin, pero era muy aficionado a la música y a través de la música llegó al escenario, llegó al teatro y de ahí pues al cine y a la televisión. No podemos olvidar, como digo, su personaje del monje Kwai Chang Kane y su pequeño saltamontes que lo acompañaba a aquella mítica serie, pero también lo hemos visto en cine en títulos como Cannonball, como El huevo de la serpiente de Berman, nada menos, como El desafío del cóndor, secundario en muchísimas películas, y su último éxito en la pantalla grande, Kill Bill, los dos Kill Bill 1 y 2, las películas de Quentin Tarantino, en que hacía de ese malo que se las hacía pasar malísimamente también a Uma Thurman. Decía David Carradine que era el más grande de los directores con los que había trabajado Quentin Tarantino. Posiblemente entendió mejor que nadie, y en estos últimos años de trayectoria de David Carradine, lo que significaba y lo que representaba la figura y para lo que valía, en cierto modo, ¿no? Pues sí, porque de alguna manera, comentábamos antes, y es verdad, este Bill malo, Kill Bill, pues podría ser aquel Kung Fu de Mayor Z, ¿verdad? Sí, se ha retirado y se ha dedicado a otros negocios y a otras cosas, pero era una continuación del personaje, porque además David Carradine tenía tanta personalidad que esa se marcaba en todos los papeles que interpretaba. Sin embargo, fíjate que una de las cosas de David Carradine, no podemos decir decenas y decenas de títulos, sí, algunos, él estuvo mucho tiempo refugiado en papeles secundarios, incluso en películas de serie B. No ha sido el hombre más querido, ha sido un poco maldito en Hollywood. Pues es verdad, sí. Por el sistema, me refiero, pues, por la industria, no por el público, que siempre tuvo un núcleo de público extraordinariamente seguidor de él. Absolutamente. Yo creo que todavía se hacen imitaciones en 50.000 programas cómicos del Kung Fu, del monje y su aprendiz, ¿no? Es decir, que ha sido un personaje mítico. Está en la historia del cine, desde luego. Pero tienes razón, no ha sido un absoluto triunfador. A Carradine nunca le ha faltado el trabajo y ha estado, yo creo que, bueno, pues bien considerado en la industria, pero le ha faltado exactamente ese salto a ser el gran protagonista. Es verdad, seguramente es lo que le hubiera querido, pero también es verdad que se ha conformado con esos otros papeles y seguramente ha vivido y a lo mejor hasta ha muerto como ha querido. También histórico, también mítico este sonido, esta música, la banda sonora original de, bueno, no hace falta presentación. Del hombre que era capaz de usar las cabinas de teléfono y nadie sabe todavía dónde escondía la ropa después de su transformación en Superman. ¡Qué arte, Superman! Otro de los personajes más llevados a la pantalla, a la pequeña y a la grande, series y series y series de televisión, películas y películas, algo interminable. Pero esta es la primera, Superman de Richard Donner del año 78, la primera sobre todo de Christopher Reeve, seguramente el actor que mejor ha encarnado a Superman. Con él estaban Marlon Brando, Gene Hackman y con él estaba esta música inmortal del maestro John Williams, uno, si no el mejor, de los mejores sinfonistas de la nueva, de la moderna banda sonora. Después de Superman llegó Spider-Man, Batman, pero insuperable. Por lo menos su reflejo cinematográfico, ¿no? Ya en el mundo del cómic, que bueno, que puede estar al mismo nivel de otros, pero en el mundo del cine, hasta el día de hoy, nadie ha superado el impacto y la emoción de Superman. Es verdad, a mí me lo parece, desde luego. Incluso este último Superman, con un poquito nueva presencia, con nuevo actor, con otro, quizá otro estilo, bueno, pues también ese me gusta. Superman es que es una figura absolutamente extraordinaria. En los tebeos, a mí me parece imbatible. Claro que hay otros héroes y más modernos. Yo soy un poco carroza para esto, ¿no? Pero en el cine, bueno, qué mejor que Superman. Y tiempo ya para la crítica. Esta semana, Still Walking. Todavía caminando, Still Walking. Pues sí, una película japonesa, como se puede oír. Intuir, ¿no? Intuir, sí. La aunque película, con título bien inglés, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No se ha traducido, además, en la pantalla española. Me contaban en la distribuidora que pensaban en caminando, en fin. Pero al final se ha quedado con el título original, Still Walking, la película de Hirokazu Kore-eda, producida por Yoshihiro Kato y Irie Taguchi. El guión también es de Kore-eda y los protagonistas, unos señores y señoritas que se llaman Hiroshi Abe, Yui Natsukawa y Joe. Es la sexta película del japonés Hirokazu Kore-eda, uno de los mejores exponentes de la nueva generación de cineastas de su país, y es la tercera estrenada en España, donde aún es un completo desconocido para el gran público. No, desde luego, para los buenos aficionados que ya tuvieron oportunidad de emocionarse en 2005 con Nadie sabe, aquella auténtica tragedia urbana protagonizada por cuatro niños abandonados por su madre, y después disfrutar en el 2007 con Hana, una historia moderna atravesada por el inmortal espíritu samurái. Los padres de Kore-eda murieron recientemente y del dolor y de la incomprensión de esa pérdida nació esta reflexión familiar. La película cuenta cómo, después de mucho tiempo, los Yokoyama, tres generaciones, se van a reunir de nuevo en la casa de los ancianos padres. La hija, su marido y los nietos ya están allí. El otro hijo, con su mujer y el niño de esta, de un matrimonio anterior, llegan en el autobús. Serán 24 horas de convivencia nada más, muy poco para que ocurra algo verdaderamente importante, pero suficiente para que afloren algunos secretos olvidados, ciertas mentiras escondidas, más de una verdad reprimida. El hijo mayor falleció hace 15 años y su recuerdo permanece en la casa con una determinación que llega a ser violenta. Poco a poco vamos descubriendo las circunstancias de aquel accidente y comprendemos los sentimientos reprimidos día a día y liberados en cada conmemoración. La tradición familiar es un yugo que aprisiona a cada miembro, con distinto peso, pero con la misma presencia. Los padres, siempre inconsolables. Los hermanos, forzándose en asumir la ausencia y sus consecuencias, en una relación tan férrea que no deja lugar a la improvisación, aunque sea tan involuntaria como esta. De todas formas, los años han pasado y los hijos presienten que se acerca el final de los padres. Los padres son un médico que se resiste a la jubilación y una mujer entregada a su casa y a su descendencia. Entre el ir y venir de la cocina a la sala, entre platos copiosos y licores, los manjares de toda la vida, entre la somnolencia y la vigilia, en las conversaciones susurradas y los sobreentendidos clamorosos, las horas pasan y los hermanos pugnan por reconocerse y por cerrar las heridas del tiempo mientras atisban las revelaciones futuras de la existencia. A pesar de la violencia soterrada de algunos momentos, Kore-eda filma apaciblemente, dejando que las sensaciones penetren con delicadeza, insertando incluso bellísimos planos de estancias vacías, tiempos detenidos, elementos de la naturaleza, cerezos en flor, mariposas, que apoyan visualmente su apuesta por la armonía. El montaje posee una permanente cadencia que permite mostrar el transcurso del día sin altibajos y se resuelve en el epílogo reposado y lleno de añoranza. Una secuencia de excelencia cinematográfica que explica en unos minutos, unos gestos, un horizonte y una voz, toda una vida, todas las vidas. Hirokazu Kore-eda funde frecuentemente en sus películas el sentido tradicional y la actitud vital de la cultura japonesa con los aspectos más actuales de la cultura global contemporánea. Si en Hana todavía resonaban los códigos morales y narrativos de Kurosawa, en esta hay mucho más de la meditación cotidiana de Ozu que, por ejemplo, de la épica violenta de un Takeshi Kitano. Sus personajes, espléndidos intérpretes y mención especial como de costumbre a esa mirada reveladora sobre los niños, viven su normalidad diaria en un Japón moderno, de hoy mismo, y sin embargo no renuncian a una raíz ancestral que se hunde en el sustrato más profundo de su conciencia. De esta manera, Still Walking es una contenida y poética reflexión sobre la familia, el tiempo y la fugacidad de los sentimientos, y tanto una apuesta de futuro, los nietos, como, sobre todo, un sentido homenaje a los padres ancianos, la presencia declinante hacia el próximo ocaso. Un sentimiento que vale para Oriente, pero también para cada casa y cada rincón de nuestro suelo. Still Walking, la película japonesa, la crítica de la semana. Finalizamos con el Super 10, que combina todos los factores en juego, calidad, crítica y taquilla, esta semana en el puesto número 10. Pues todavía aguanta Gran Torino, la película escrita, dirigida, producida, interpretada, todo lo ha hecho aquí Clint Eastwood, una película estupenda y lleva 13 semanas en la lista. Subimos al 9. En el 9, Noche en el Museo 2 de Shawn Levy, con Ben Stiller y Amy Adams, 2 semanas y ha bajado un puesto. En el 8... Bueno, en el 8 aparece aquí Still Walking. La verdad es que los críticos ya se han fijado en esta película. La taquilla todavía no, así es que seguramente subirá. Pero por lo que te hemos escuchado, es una de las películas, en las últimas semanas por lo menos, la que mejor crítica, ¿verdad? Es una película de las que mejor crítica extraordinaria, rozando la obra maestra. Puesto número 7. Vacaciones de Ferragosto, una estupenda comedia italiana, también escrita, producida, dirigida e interpretada. Todo se lo ha hecho aquí Gianni Di Gregorio, junto con Valeria De Franchichis. 2 semanas en la lista, ha bajado un poquito. Eso sí, también con una crítica extraordinaria, ¿verdad? Sí. Puesto número 6. Ángeles y Demonios, de Ron Howard, con Tom Hanks e Ewan McGregor de protagonistas. 3 semanas y repite posición. ¿Y también con una crítica extraordinaria? No tanto. No tanto, ¿no? Puesto número 5. Los hombres que no amaban a las mujeres, era de esperar. No ha podido batir en la taquilla a Ángeles y Demonios, pero no obstante ha ido muchísima gente a ver la película de Nils Arden Oplev, con esa fantástica Naomi Rapaz en el papel de su vida. Primera semana en la lista, es película de la semana en esta ocasión. Puesto 4. Vals con Basir, de Ari Folman. Sorprendentemente, esta película de animación, que lleva 13 semanas en la lista y estaba en la parte baja, de repente ha subido. Y subimos al puesto número 3. Bueno, el podio es inamovible. En el 3, Déjame entrar, de Thomas Alfredson, con Kare Hildebrandt y Lina Leanderson. 7 semanas en la lista, una película estupenda. La plata para, número 2. The Visitor, de Tom McCarthy, una película estupenda y más. 13 semanas en la lista y es muy recomendable. Puesto número 1 en lo más alto, una vez más. Pues es una vez más La Clase, estupenda, más y todo lo que queramos decir. Una película francesa de Laurent Cantet, Palma de Oro en Cannes en su momento, François Bégodeau y Nassim Amrat son sus protagonistas y ahora ya es doble corona, 20 semanas en la lista, doble lo Super 10. Que quiere decir que lleva todas las semanas de este año menos uno pues en sí, el puesto número 1 La Clase. Efectivamente. José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta luego, Bruno, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muy buenas. Muy buenas. Antes muy hemos buenas. Contado las noticias, no nos hemos parado, estábamos bueno, más justitos de tiempo, pero ahora sí, ¿verdad? Hombre, aprovecho para daros las gracias tanto no. A ti como a Silvia. Sí, hombre, hay que felicitarte a ti y darte las gracias a ti, por Dios. Y gracias a vosotros por la dedicatoria y por ese pasaje dedicado, ¿no? Pues a... Como muy bien, muy buen tino. Ada Augusta Byron King, ¿no? Uh-huh. Primogénita de Lord Byron. Bueno, pues ese es el motivo por el que a la peque le hemos puesto ese nombre de Ada. La historia era muy larga, ¿no?, de contar. Pero bueno, tiene su motivo. Hay gente que dice, ya está condenada a ser friki, la pobre, desde pequeña. Pero bueno, tiene su historia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como contaba Juan, primogénita de Lord Byron, al muy poquito se separa la mujer del escritor, y la madre de Ada, decide que la niña tenía que salir, por sus santos cataplines, no, tenía que salir de ciencias sí o sí. Entonces, bueno, pues todo su empeño fue que saliera una chica de ciencias, y así fue. A finales del 19 acuñó el término, o definió más o menos el término de analista informático, y eso fue lo que ya en el siglo XX con los ordenadores se creara un lenguaje y lleva su nombre, que es el nombre de Ada. Uh-huh. Que fue así una que, pionera, vamos, totalmente. Así que bueno, es toda la historia. Creo que Raúl tiene el lenguaje de Ada y lo ha probado.

no llegas a la pintura, si lo puedes narrar con viñetas, ¿por qué no aprovecharlo? Y por último, en el caso de David B., bueno, pues se han dado algunos datos suyos biográficos, pero laureado y premiado en numerosas ocasiones. Sí, sí, además ha sido nominado y ha ganado varios premios en el Festival de Angoulême, quizá el festival y el salón más importante del cómic europeo. También al publicarse este recopilatorio epiléptico que a nosotros nos ha llegado ahora, se publicó en 2002 en Estados Unidos y fue considerado uno de los 5 cómics más importantes de año 2002 en Estados Unidos. Ha sido uno de los referentes, ha tenido su propia exposición dentro de varios museos. Aquí también hemos tenido la oportunidad de verlo, y aunque haya sido la extensión del Gran Mal como serie en 6 tomos, como la descubrimos en un principio, ahora en un tomo recopilatorio, además a un precio bastante asequible, es de lo que se debe descubrir. Es estos tebeos que va de boca a boca, que va de persona en persona, y realmente se convierte en un gran clásico muy, muy, muy en silencio. rosa.ventos@onda0.es. Esa es nuestra dirección de correo electrónico a vuestra disposición. Podéis seguir votando por esas 7 maravillas de España. Podéis elegir 2. Se seleccionarán 10 en principio y a partir de ahí seguiremos el proceso de votación. De momento, elegís 2. En vuestra opinión, las mejores. Maravillas de la naturaleza. No tiene que intervenir el ser humano para nada. Es obra de la naturaleza lo que tenéis ahí que elegir y ofrecernos y darnos en el correo electrónico para el concurso. De los libros, vuestros datos personales para tenerlos en nuestras bases de datos en el caso de que resultéis ganadores. Vamos con los correos, Silvia. Pues mira, entre las muchas consultas que hay alguna que quiere saber la opinión de Raúl sobre esta convención que ha tenido lugar en Estados Unidos y esa presentación de los juegos para las consolas como la Xbox, que no se utiliza mando, y desde el punto de vista informático, ¿cómo ves tú este mundillo que se nos avecina? Realmente, por fin, la tan malograda crisis de la que tanto se habla, por fin está empezando a ver la luz. Va a haber sistemas informáticos, sistemas de juego nuevos. Empezaron la Wii, y aunque como sistema de sensores funcionaba muy bien, ahora las grandes han visto que los gráficos se pueden utilizar también en imagen. Yo reconozco que hemos seguido un poquito el E3 con las evoluciones gráficas y lo de juego, y promete mucho. Eso sí, también avisamos que no va a ser una cosa muy curiosa, pero ya será pasado el 2012, entre el 2012 y 2014, va a haber un gran sustito. Y que la gente vaya preparándose, porque Apple también va a entrar también muy, muy fuerte. O sea, que prepárate, Bruno, que nos van a enseñar un par de portátiles, un par de complementos muy buenos, que, bueno, como está ahora la convención de Apple cerquita... Esta semana es, ¿no? El martes, sí, creo. Sí, el martes, que se supone que también está la vuelta de Steve Jobs. Va a dar mucho que hablar, porque con el sistema de sensores, en redes sociales, y bueno, cada vez más cosas en menos tamaño. Martín. Se habían revalorado las acciones de Apple esta semana. Un 17%. Sí, además, solo con que volvía Steve Jobs, bueno, se está miniaturizando más, se está metiendo mucha capacidad de procesamiento y las consolas cada vez van a ser más pequeñas y vamos a poder hacer muchísimo más. Bueno, a ver qué nos cuentan. Carlos, lo que nos propone en su correo electrónico es que hagamos un programa sobre cristianismo primitivo. Que estaría encantado. Bueno, pues lo haremos, aunque algo hemos hablado en alguna ocasión en las conversaciones que hemos tenido con Antonio Piñero, y Jesús Callejo ha hablado también en alguna ocasión, pero siempre dentro de algunos monográficos. Bueno, es un tema para abordar. Y Raúl Caballero desde Córdoba pues nos envía una curiosidad. Dice, cuando lo vi no me lo podía creer. Sé que nuestro Cebri ha construido amor por la radio, por la historia, por los enigmas, por las curiosidades y por la cultura en general. Lo que nunca supuse es que también construía edificios. Y nos envía una furgoneta que pone construcciones Juan Antonio Cebrián. Caray. Y pone los teléfonos y todo. Así que nada, debe haber ahí algún pariente del cual no tenemos conocimiento, sí, que tiene el mismo nombre y un apellido igual. Y que la crisis no le haya pillado también. Exacto, desde luego. Y dice Raúl, una bromita para Bruno. Dice, han publicado en Microsiervos, a colación de la leyenda urbana de los Mentos con Coca-Cola, cómo hacer una bomba programada. Consiste en congelar una pastilla de Mentos en un cubito de hielo y que active la reacción cuando el hielo se deshaga, sorprendiendo al consumidor. Dice, lo he visto y me he acordado de Bruno. ¿Hasta dónde llega la maldad humana? Bueno. No, sería una mini bomba, ¿no? Sí. Dicen que se trata de meter los caramelos en los cubitos de hielo, colocar el hielo en la bebida, ofrecer al incauto y reírse tal y como explican en la página... ¡Qué malutos! Exploding Drink. No, desde luego que los hay que tienen unas ideas también. Eso seguro que se lo ha imaginado Raúl y ha dicho, lo voy a poner ahora mismo. la famosa leyenda urbana de que es de los mentos que salen disparados, que yo sigo diciendo que no salen disparados como salían en ese programa de televisión, pero bueno, no tanto. Nosotros hicimos la prueba una vez un verano y no salían disparados, palabra. Salen por efecto del gas, evidentemente, pero bueno, no son fusiles, ¿eh? No. Raúl, muchas gracias. Un abrazo. Martín, un abrazo. Muchas gracias. Silvia, hasta mañana. Ahora las noticias en Onda Cero, después Partiendo de Cero.